muchachos del alma que tienen los besos dormidos en medio de la madrugada. Olé, olé, ololea, olé, olé, ololea. Hay amores que se han perdido en la primera desventura, que jamás vieron a Cupido y olvidaron sus aventuras. Y el cariño mío no te faltará, no te va a faltar, no te faltará. Le puse una vela, no te faltará. Lo bañé en el río, no te faltará. Le di de comer, no te faltará. Besos y canciones, no te faltará. No te va a faltar, no te faltará. Que me voy a far, no te faltará. Aunque yo me muera, aunque lo derroche, aunque no me quieras, el cariño mío no te faltará. No te va a faltar, no te faltará. Tenlo por seguro, no te faltará. Que un besito mío no te faltará, no te faltará, no te faltará. Hay amores muertos en vida que se le perdió la esperanza, y en el corazón de una herida le siguen clavando una lanza. Olé, olé, ololeya, olé, olé, ololeya. Hay amores que envejecieron solitarios como la luna, que antes de nacer se murieron, pero a ti mujer por fortuna el cariño mío no te faltará, no te va a faltar, no te faltará. Tenlo por seguro, no te faltará. Un besito mío no te faltará. Cuando yo me vaya, no te faltará. Cuando yo no esté, no te faltará. Que me duele aquí, no te faltará. Que me duele allá, ay, ay, ay, ay, ay. Óyelo mujer, ay, ay, ay, ay, ay. Tú me estás matando, ay.